En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres, el Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Estoy de regreso. Estaba por el sur, en Argentina, dándome una vueltita, viendo cómo está el clima por allá. No hay mucha diferencia con Quito. Tal vez un poquito más caluroso estaba Buenos Aires. Pero estamos aquí de regreso en este programa, como cada miércoles, listos para navegar en este océano ancho y ajeno que es la literatura. Soy Marcelo Cruz y a mi lado tengo a Beto, que es un placer tenerlo como cada miércoles, que va a saludarles. Buenas tardes, queridos amigos del Galpón de los Cuentos Vivientes, y bienvenidos un miércoles más de letras. Y como ya lo vieron en algunas publicaciones, tenemos dos de invitado especial. Tanto para el mundo de las letras, Martita Rodríguez, bienvenida, y por el 14 de febrero, Luis García, compositor y cantante ecuatoriano. Así es, Beto, y en redes sociales todo el mundo ya nos está bombardeando, queriendo saludarle a Martita, principalmente los estudiantes de Educomunicación de la FAXO. Martita Rodríguez está con nosotros el día de hoy, así que bienvenida, Martita, al Galpón de los Cuentos. Gracias, muchas gracias, chicos. Les agradezco inmensamente por su cariño y por esta oportunidad de conversar, de seguir ampliando esas conversaciones que ya hemos sostenido en la FAXO. Qué gusto, Martita, aunque por casualidad de la vida fue mi profesora también, y por eso ya también puedo decirle a Marcelo que sí me dio clases, Martina, que te rías, te burles de todo. No, yo no me río, yo no me burlo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal ahora esta oportunidad? Súper bien, estoy muy tranquilo. Pégate un poco el micrófono. Hola, ahí sí. Estoy súper bien, tranquilo, relajado, contento de poder compartir, así, disfrutar este momento con la música. Va a ser el 14 de febrero en los radios, escúchate el Galpón de los Cuentos Vivientes. ¿Qué te parece? Hermoso. Me gusta. Chévere. Así es, y estamos listos para empezar la deuda pendiente que teníamos hace un año con Martita Rodríguez. La teníamos como invitada, pero un accidente afuera de la emisora pues canceló esa entrevista. Hoy por poco parecía que se repetía esos espectros del pasado, pero aquí la tenemos. Paula Araujo ya nos escribe, le envío un fuerte saludo y un abrazo. Muchas gracias. A Paulita también. También Caro Alquimia también nos está escribiendo. Martita es muy querida en la FAXO y todos muchas los chicos gracias. Están bombardeando. Empezamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes. Beto, ¿te parece si vamos con nuestro primer break musical en vivo? ¿Estás así listo? Es. Sí. Luis, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, tu primer tema. El primer tema es una composición mía. Es una fusión como de jazz, de funk, y bueno, más que todo hay que escucharla, sentirla tal como es. Dice: flores al alba, abulléndose como un gusano en la tierra. Fundido en las ramas de un almendro, siento la savia de tu cuerpo embriagando mi pisada que libra el viento. Van jugando amores del silencio donde nace el sonido. De los pájaros que cantan al olvido. Teniendo el sol de horizonte y a la luna de acicate. Acabamos de escuchar nuestro primer break musical y ustedes ya saben que, como es costumbre en nuestro espacio, siempre llevamos de la mano la literatura con la música. Y es la primera vez que en el Galpón se da esta oportunidad de tener música en vivo y te agradecemos, Diego, por estar aquí. Gracias por compartir. Luis. Lo siento, estoy volado. Correcto, esa experiencia también loca porque recuerdas que hace algún tiempo lo habíamos quedó como invitado igual, pendiente como Martita. Pero después de un tiempo, tuvimos nuestros encuentros, ahí sí... Sí, es bastante gracioso, ¿no? Claro. Los invitados han vuelto, el eterno retorno de Nietzsche se cumple en este momento. Bueno, vamos ahora sí a entrar en el tema de hoy. Como ya dijimos, Martita Rodríguez está arrasando en redes sociales. Es la primera vez que el Galpón tiene tantos me gusta. Está de traerla más a menudo. Gracias, Martita, por ello. Bueno, Martita Rodríguez, ¿cómo empieza... ese gusto por la literatura? Algo bastante curioso con ustedes, que del mundo de la medicina, de un mundo bastante esquemático, por así decirlo, preciso como es el uso de implementos, de herramientas sumamente delicadas, se da un brinco al mundo de las ciencias humanas. Bueno, en realidad el brinco es lo más evidente, pero el gusto por la literatura, por leer, por escribir, lo tengo de... O sea, como nos pasa casi a todos, ¿no? Son como gustos a todos los que deambulamos por este ámbito. Son gustos que uno los tiene desde muy pequeños, ¿no? Entonces, desde chico uno lee mucho, intenta, escribe, hace cositas, y pero luego ya toma decisiones, empieza la carrera, no se escoge bien. Pero yo seguía así, medio a la escondida, medio como furtivamente, yo seguía escribiendo, ingresé luego a los talleres de Miguel Donoso y ya, ahí fue para mí la... descubrí, dije, no, esto es lo mío, le di más espacio, más, hasta que finalmente, eso, concreté la ruptura, pero en realidad había sido toda una pelea, una... Una pelea social, interna... Ambas, exactamente, porque aunque, o sea, siempre hay como una cierta presión familiar por todo, supuestamente ese prestigio que tiene la medicina, entre comillas, ¿no? Simbólicamente, pero más fuerte es lo otro. Y Martita, una pregunta, volviendo al tema de que usted leía desde pequeña, ¿había alguien en su familia que le inculcó a este amor a la lectura? Bueno, en la casa se leía, en mi casa se leía bastante. Siempre recibíamos de regalos, unos tíos nos regalaban libros y siempre teníamos como la biblioteca de la casa, sí, de leer. Yo quiero un tío así que me regale libros. Y con mis hermanas nos peleábamos los libros, o sea, leía la una, la otra, o sea, había como esa dinámica, hacíamos obritas de teatro en la casa, o sea, había esa dinámica, había eso, ese bichito ya en la casa. ¿Y cuál es el primer libro que le abre a Marta Rodríguez este mundo mágico de la literatura, que le tiene así marcada hasta el día de hoy, que usted le recuerda y dice, wow? Bueno, cuando era chica, los libros infantiles, ¿no? O sea, Tom Sawyer y familia, Harry Beecher Stowe, Mujercitas y su familia, o sea, todas esas historias, todas, montones de historias, Julio Verne, o sea, los clásicos, mucho clásico mucho de clásico. Infantil se leía en la casa. Entonces, tenemos a una Marta Rodríguez, médico, por presión familiar, interna también, el prestigio, entre comillas, que brinca de una forma metafórica, digámoslo, al mundo de las letras, que también es precisa, porque uno puede crear libremente, pero la palabra también es exacta. Como Arthur Conan Doyle. Exacto, como Arthur Conan Doyle. Entonces, ¿cómo fue el encuentro con Donoso Pareja? Recuerdo que en una clase usted, cuando hablábamos de la crónica principalmente, nos citó a Donoso Pareja, a quien yo tuve el gusto de conocerlo poco antes de su muerte en Guayaquil, en la Feria del Libro. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue asistir a sus talleres? Bueno, Miguel regresaba de México y era una estrella en los fines de los años 80. Y era una estrella, o sea, era de los grandes escritores vivos, claro, un gran referente, y además un gran referente en talleres literarios, o sea, en México lo adoraban, o sea, autores de mucha talla fueron talleristas de él y lo adoran hasta ahora. Villoro es un Villoro, ejemplo. Villoro, exactamente, pensaba en Villoro justamente, es uno de los que más lo ha querido a Miguel y más siempre reconoce eso. Pues estuvo entonces, aquí en la Feria del Libro presentando su obra. Y vino a despedirse de Miguel expresamente. Correcto. Ajá. Entonces, yo ingresé a los talleres y, para mí, inicialmente ingresé a talleres de Miguel, de Fernando Balseca, de poesía, pero luego me pasé a los de narrativa, de Miguel, también de Fernando Velasco Mackenzie, y bueno, ya ahí ya, o sea, yo cuando me pasé a los talleres ya estaba clara que eso tenía que tener más espacio en mi vida y escribir. Reuní lo que escribí y finalmente lo publiqué. Me tardé bastante en publicar. Y publiqué mi primer libro en 1994. Y antes de ese primer libro, Martita, ¿qué escribió? ¿Cuento, poema, novela? Primerito, muy tempranitamente, poema, poesía. Pero ya luego, pronto me fui por el lado. ¿Enamorada, tal vez? Claro, hoy que estamos 14 de febrero. Inevitablemente. Los errores juveniles. No, no son errores. Error sería no enamorarse. Exactamente, en 1994 aparece su primer libro, Martita, titulado, ¿dónde estaba? Nada más el futuro, correcto. Y con Nada más el futuro, usted da un salto a la palestra de escritores nuevos. Tengo entendido de que Jorge Dávila Vázquez le dedica unas palabras en su novela, Pero es después, Bajo el Sol, uh-huh. En donde, aparte de reconocer su gran talento narrativo, también reconoce que está dando un nuevo paso a la construcción de las novelas cortas. ¿Cómo es el paso de Marta Rodríguez de la poesía a la narrativa? ¿Cómo es que encontró la voz potente en la narrativa? Yo realmente no me sentía muy cómoda en poesía. Me encanta la poesía, pero yo autocríticamente me veía que no era buena poeta. No. Entonces, y yo me sentía mucho más cómoda en esto de contar, de hablar, de extender la palabra, sí, extenderla mucho, dar mucho detalle. Entonces, la narrativa. El tejer el lenguaje. Exactamente, la narrativa. De transformar el lenguaje, de ir construyendo. Algo que resalta mucho en su estilo es muy íntimo, es una construcción desde el interior del personaje. Un ejemplo claro es el cuento Espejos, que cuando cada vez que uno se acerca a Espejos, déjeme ver si puedo encontrar un fragmento que a mí siempre me deja pensando. Pero que lea Martita. Pero por favor, claro, tenemos la voz viva, con mucho gusto, para mí sería un honor. Sí, Espejos, siempre me preguntan por Espejos, me preguntan por otro cuentito que se llama El Castigo, que está por ahí. Que Beto es un asiduo lector de ese cuento. Aquí está Espejos. Por favor, dice, Martita. No quiero llegar. Mi casa ocupada por una sombra y no encuentro mi sitio. se espera acciones, la acertada ejecución, y apenas puedo descubrir mis ojos en tantos espejos. Un destello que migra, desaparece y se funde. Los tonos grises y terracota, a veces un verde olivo, sin luz. Alguna tarde me escapo. Sin embargo, ella espera. Para los que se interesen por Martita Rodríguez, en este 14 de febrero, no sé si está disponible. Se aceptan sugerencias, creo yo, no sé. ¿Qué te parece? ¿Te enamorarías de una voz de una escritora así? ¡Qué compromiso para mí! Es que 14 de febrero, música y literatura. Literatura van de la mano y el ambiente se transforma. Por ahí vuelan los cupidos, las musas, no sé. Pero enamorar su poesía. Por si acaso. Queda muy claro, se enamora de la poesía y también de las personas, sí. Por la calidad de personas que tenemos aquí, es realmente bastante divertido. Sigamos ahondando en esto de su literatura, Martita. Es un bastante... tiene bastantes aristas, porque uno ingresa de forma personal y de repente el personaje le está hablando con otras voces. Uno no sabe si habla la casa, el reflejo del espejo, la persona que se ve en ese reflejo, si habla el subconsciente. ¿Cómo es la creación narrativa de Marta Rodríguez? ¿Se refiere a este texto? A este texto en específico, Bueno, este texto sí es más de muchas sensaciones, es de muchas... se pudiese decir, no sé, impresiones. No, más bien impresiones, más bien como impresionistas. O sea, son como impresiones, el destello, el brillo, la oscuridad, la sombra, o sea, es como toda una atmósfera más bien que se crea de todos esos elementos que son como perturbadores, como... dan un suspenso. Puro, sí, como es que atostigan un poco, sí. Esa es la atmósfera. En realidad se trata de construir una atmósfera. Y está lograda, porque cuando lo leí la primera vez, o sea, no me queda muy claro quién está hablando, y me... asustaba el hecho de tratar de descubrir quién era el que me estaba contando esta historia. Es como presionante, así como algo que tosigue, como que no queda claro y como que uno no sabe qué mismo es lo que pasa, que es una cosa de... los espejos se reflejan, pero entonces, ¿dónde está? ¿De dónde me agarro? ¿Dónde está lo firme? Borges habla mucho de los espejos, y espejos tal vez tiene un tinte borgiano. Tal vez este cuento. Este laberinto. Tal vez este cuento. ¿Y alguna experiencia vivida dentro del cuento también, tal vez? ¿Como alguna experiencia? O sea, digamos, si le pasó algo, digamos, o sea, de la cotidianidad. Ajá. Y tal vez le ocurrió la idea de escribirlo. Bueno, son las percepciones, claro. O sea, muchas vivencias que uno tiene le pueden dar esa situación, esa sensación como hasta de ahogo incluso, o sea, y es un poco eso lo que trataba de poner ahí. Ok, ahora sí, Marcelo, decías. Ah, sí, claro, volviendo a esto, luego de tu intervención, que está muy bien. ¿Por qué el título, pero es después bajo el sol? Y algo bastante curioso. Ajá. Es que empieza con una cita de Silvio Rodríguez. Ay, Diosito, Martita. No, viene de un epígrafe de Oscar Milós, más bien, entonces, que dice, a mí me impresionó mucho leyendo Oscar Milós, y era un poco, iba con la sensación de estos cuentos de este libro, dice Oscar Milós en Los Arcanos, qué viejo, inexorable y vacío es todo, los días perdidos, las cimas no alcanzadas, y ese cúmulo de pronto rehecho de las traiciones, lágrimas, pero es después bajo el sol cuando se llora y nunca en el momento mismo. O sea, esa dilación, esa espera que se produce entre los hechos que pueden ser terribles y luego un momento en que uno puede llorar. O sea, ese es el instante, pero es después bajo el sol. El clima. Cuando yo leí ese epígrafe, me recordó un cuento que se llama La triste historia de Ma Parker. El final, me recordó mucho el final cuando el personaje Ma Parker recibe una carta que le comunica que su único familiar ha fallecido, y Ma Parker es una sirvienta que sale corriendo de su casa, es una noche oscura, empieza a tronar y de repente cae la lluvia. Entonces, cuando cae la lluvia, uno entiende en el final de que Ma Parker soltó todo ese dolor, soltó la rima. Entonces, recordando el epígrafe, yo me acordaba de Ma Parker y decía, carajo, tal vez Martita Rodríguez no leí. Un dolor tan grande similar al de Ma Parker. Por ese lado, yo empecé a ingresar en Pero es después bajo el sol, que realmente es una lectura que implica bastante sutileza, porque hay varias voces, la persona que llega a un departamento, una madre que está con 5 niños al lado, y de repente empezamos a hablar de la familia que está ahí. Entonces Marta Rodríguez nos lleva de la mano a conocer cada uno de esos pequeños mundos que está dentro de la cotidianidad. ¿Cómo Marta Rodríguez logra eso a través de la narrativa? Bueno, estamos hablando de este libro, sí, ¿no? De Para Después. Son cuentos, son varios cuentos, son varios cuentos que se pueden leer aisladamente, ¿no? Y cierra con esta novela corta. Entonces, sin pretender que todo se pueda articular a la perfección, de todas maneras es como que este libro fue hecho en un mismo clima, con una misma atmósfera, bajo una misma... Un mismo tono, sí, una misma, si se pudiera decir, experiencia vivencial. O sea, esta experiencia vivencial que está justamente unida, conectados todos estos eventos con ese momento de... hay algo terrible que uno no alcanza a comprender. Uno no reacciona y queda el momento de dilación, esa espera, esa larga, y recién cuando se puede soltar. O sea, ese es, pero después bajo. Como una montaña rusa. sube y de repente. Luego no se aguanta y baja ahí. Gravitantemente. Exacto. De una forma tan potente que cuando uno lee los cuentos de Marta Rodríguez se encuentra con lo que Kafka decía, ¿no? Que un libro debe ser como un hachazo. Sí, que rompen más. Va llegando despacio, va construyendo de una forma tan dulce y de repente le da un giro que uno se queda como, yo no esperaba esto, pero realmente sí lo esperaba, pero no de esta forma, y queda uno como... O no lo esperaba de Martín. O no lo esperaba. Exacto. No a eso. No a eso. Sin embargo, no era capaz de hacerlo. Y fue su alumno. No, yo recuerdo las clases de Martita, eran las clases en que uno se quedaba como, wow. Es correcto. Como sabemos decir en el galpón. Correcto, Marcelito. Wow. Y creo que nos vamos con nuestra segunda intervención musical. Vamos con nuestro segundo break musical. Luisito, ¿qué nos tienes Luisito? Para...? Esta canción es una historia súper linda, es muy divertida. Es de un compositor uruguayo que se llama Gustavo Pena. Esta canción se llama... Baby... Y bueno, dice así. En un lugar del sal hay un gurí que tiene un gran anillo con un gran diamante. Juega tranquilo allí. Todo bien, no existen tipos con permisos para maltratarte. Y no hay peligros en el cielo. Baby, yo te quiero a ti. My baby, yo estoy en mi lugar. No tengo un gran anillo. Y menos un gran diamante. Pero estás vos y yo. Me siento bien. Por más que existan tipos que no quieren a nadie. Y haya peligros en el cielo. Y hagan paquetes con el arte. Baby, yo te quiero a ti. Por eso, baby, nena, gózame hoy que estoy. Mira que mañana algo puede ocurrir en mi lugar. Gózame hoy que estoy. Mira que mañana algo puede ocurrir y me cambié el lugar. Nena, suerte que hoy te puedo amar. Mirad, Sancho, mirad los gigantes.

Le agradecemos también a Pancho por estar con nosotros en los controles. Gracias, Panchito. Sin ti no sería posible realizar el programa. Bueno, sí, pero no sería lo más chévere. Preferimos con el galpón de los cuentos vivientes. No nos tendrían paciencia. No nos tendrían paciencia, es cierto. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco. Vamos a seguir en la línea de la narrativa, pero esta vez de la construcción académica. Porque aparte de ser una muy buena narradora, Marta Rodríguez, de construir historias cargadas de atmósfera y de transportarnos a ese mundo que tiene tones ocres, tonos de sombra, también es una gran, gran constructora de textos académicos, principalmente de ensayos, profesora. Y muy buena profesora. ¡Lo logramos por 14 de febrero! Bueno, Marta Rodríguez también es investigadora de la historia de la literatura ecuatoriana, y uno de sus textos más aplaudidos, principalmente en la Universidad Andina, es su tesis, que narradores de ecuatorianos de los años 50, en donde nos presenta un estudio que al principio, cuando yo la leí, era bastante complicado entenderlo, porque yo decía, ¿por qué no se llama generación? Si muchas personas dicen la generación del 30, la del 98, ¿por qué Marta Rodríguez no utiliza la definición de generación del 50 y los llama narradores? Para entender este proceso de evolución, llamémoslo así, no solo de la narrativa, sino también de la sociedad ecuatoriana a través de la construcción de la nueva literatura. ¿Cómo es ese proceso de investigar la historia de nuestra literatura, Marta Rodríguez? Bueno, cuando uno va, como les decía, cuando uno va leyendo, se va enamorando de los textos, de los autores, va haciendo su propio canon, va reflexionando, va leyendo también textos de crítica y de narrativa a la vez. Entonces, bueno, al hacer la maestría había que el proceso de la tesis, pues surgió este tema y me gustó. Siempre me gustan así como los desafíos, en el sentido de que este es un periodo muy poco estudiado, así muy estudiado como por encima. Se les llama generación de transición, así como que no eran muy importantes. Y más bien a mí me gustaban algunas cosas que había leído, me gustaban mucho. Entonces, ¿cómo entender César Dávila Andrade dentro de eso que llamaban transición? No me parecía que era lo mejor. Entonces, por eso, a falta de un mejor nombre, justo por eso, y generación tampoco, porque no es que son un grupo cohesionado. Y bueno, siempre puede tener muchos peros, muchos reparos la categoría esa de generación. Entonces, por eso me fui por narradores. Pero claro, el deslumbramiento para mí fue ver que ellos, desde diferentes ciudades del país y de diferentes maneras, coincidían en describir los desajustes, entre otras cosas, los desajustes, y en las subjetividades de las personas con los procesos modernizadores, con el proceso con las grandes masas de migraciones, con esos desajustes culturales que se producen, eso, con esa llegada de esos grandes conglomerados ante los cuales, digamos, la sociedad bien pensante dice, ¿y ahora qué hacemos con ellos? ¿Qué pasa? O sea, esa tensión es la que ellos son los que mejor relatan eso. Entonces, por eso me parecía mejor llamarlos por de esta otra manera. Narradores. Uh-huh. Igual, ¿te recuerdas en el programa que le dedicamos a Arturo Montesinos Malo? ¿Te acuerdas? Había una entrevista, creo que es entrevista. Sí, entrevista, ¿no? Rodríguez. Creo que usted está bastante pegada al tema de la literatura ecuatoriana. Igual cuando yo recibí clases con ustedes, nos trató varios temas dentro de este mundo, escritores que están dentro de cierto grupo, otros que ya explotaban el realismo social. ¿Y cada cuánto usted le dedica a la lectura, Martita? O sea, ¿cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Uy, no sé, porque siempre hay periodos en que se lee intensamente, hay otros periodos en que se lee un poco menos, pero sí, en general siempre el vicio de leer no se va. Es un efecto narcotizante. Exactamente, es un vicio. Es un vicio, pero es un vicio benéfico, diría Ernest Younger. Me acuerdo claramente, en una de sus clases, usted me habló de una novela, que yo tuve el gusto de conseguirla, y compartimos varias impresiones, de Alfonso Cuesta y Cuesta, de Los Hijos, su novela titulada Los Hijos, que para mí es la novela de Cuenca, que es mejor describe Cuenca. Es una novela. Y justo hay un personaje, que es el pequeño niño Andrés, que es el niño que está enamorado de la vasija de los incas, uh-huh, donde se realizaba el desfile del alcohol, uh-huh, y que el padre le dice que hay que tener cuidado. Perdón el silencio, pero nuestra compañera Mayra está con nosotros tomando una foto. También ella es de la FACSO, también recibió clases con Martita. Y como ya les dijimos, Martita es muy querida por la FACSO. Como Gerardo Morán. Como Gerardo. Exacto, sí, sí. Pues. Qué honor para mí. Más que Gerardo Morán. Es un honor. Es la más querida, sí, sí, sí. Más que Gerardo Morán. No. Entonces, creo. Bueno, sí, Gerardo Morán es el máster, pero Martita mueve corazón. Y el 14 de febrero. El 14 de febrero. Estamos felices de tenerla aquí. Entonces, retomando el tema, aquí podemos evidenciar en esta novela todo lo que Martita Rodríguez narra en su tesis. Movilización urbana, desarrollo, conflictos internos, la transformación del niño Andrés, qué está pasando, por qué no puedo contarles a mis amigos de que yo tengo una vasija de los incas, la fijación que tiene con el Quijote, cómo se le abre la literatura, cómo Cuenca empieza a transformarse por, uh-huh, los movimientos migratorios, todo este proceso. Entonces, podemos entender de esta manera cómo Marta Rodríguez transforma su estudio en algo más humano. Es decir, no estamos alejados de esta generación de transición, mal llamada generación de transición, sino estamos muy amenos y aún las problemáticas que ellos están trabajando siguen sucediendo. Claro, yo creo que en general lo lindo de la literatura es que nos puede comunicar experiencias humanas pueden ser comprendidas, porque en definitiva el ser humano es el mismo, donde quiera que esté, donde quiera que viva, a donde se desplace, sigue teniendo inquietudes como similares, ¿no? En todo el mundo, en toda Latinoamérica se vivieron experiencias así, de estos dramas internos, de estos choques con la modernización. En general, en Occidente y en Oriente, los dramas por el choque con la modernidad, o sea, la modernidad implicó un choque cultural, emocional, ideológico, de muy diferentes órdenes, terrible. Entonces, un poco ellos recogen eso. Entonces, por eso esta literatura nos sigue hablando, porque lo que ellos sienten, lo que ellos, sus conflictos, sus inquietudes, sus problemas, sus deseos, son humanos. Entonces, eso es lo hermoso de la literatura, o sea, que nos permite comunicar desde esa condición humana. Yo creo que eso es lo más hermoso, o sea, si uno alcanza a relatar esa condición humana, va a poder ser entendida porque es humana, simplemente. Es lo que a mí me parece. Claro, yo igual concuerdo con usted, Martita, en que la condición humana está diremos sobre la literatura, porque eso nos permite seguir leyendo, por ejemplo, todavía Shakespeare, o a Sófocles, o al Quijote, y seguir sintiendo todavía eso, y las fábulas, claro, y todo. Ese drama, pese a que ya tal vez el contexto social ya no sea el mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ahí yo le quería hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cómo se para la invención artística, en este caso la escritura artística, en este caso de la escritura o del análisis académico? ¿Cómo separar? Sí, son dos registros diferentes. De hecho, yo creo que el uno es más racional, o sea, bueno, es el uno más racional, el académico, es sobre todo el ensayo, la crítica, son como muy muy racionales, hay mucha razón ahí, debe haber mucha argumentación, etcétera. Y lo otro es más como tratar de dar espacio a esos otros elementos justamente que no son racionales, al menos es lo que yo me he planteado en mi literatura, o sea, que no sea una literatura racional, obviamente, o sea, no me lo he planteado, así ha salido, pero yo puedo establecer el contraste entre esas dos narrativas, la una es académica y con un rigor, la otra busca eso, busca entrar en esta condición que nos une a, que nos puede poner en contacto, que nos puede permitir hacer clic con los otros seres humanos. Claro, pero el rato, por ejemplo, igual de al hablar, por ejemplo, igual de la condición humana bastante, en este caso el producto artístico, el objeto artístico, ¿no corre el riesgo de convertirse en panfleto, por ejemplo? Sabe que hay ese riesgo, pero yo creo más bien, a mí me ha ocurrido otro efecto que es, más bien, como que ha ocupado demasiado tiempo en los últimos años esta voz académica, y más bien es casi no escrito narrativa, o sea, es como que la cabeza de uno se llena de ese molde, de esos requerimientos, de esa disposición, y afecta a lo otro. Y al mismo tiempo, para poder escribir literatura, tengo que dejar de hacer todas otras cosas. dejar de lado la academia. Como usted decía, la sensibilidad sobre los textos. Sí, exactamente. Si no, y es muy difícil hacer conciliar. Correcto. Entonces el oficio de arte, sigue, Pablito, podríamos decir que el uno, ya para dedicarse completamente a escribir es un oficio a tiempo completo. No sabría si decirlo así, porque cada uno tiene diferentes maneras de escribir. Yo digo en mi caso, a mí me ha pasado así. O sea que me ha resultado difícil poder en el mismo lapso de tiempo escribir esos dos registros. Correcto. No se le da el caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de que un lado, una Martita le dice, Martita escribe cuentos con atmósfera, escribe cuentos con atmósfera, sí, eso es, la tesis no importa, escribe una nueva novela. Y uno en cada uno. Y uno cada uno, y de repente aparece Martita racional y dice, no, primero la tesis, luego sí, te dedicas. Mi lector predefensa de la tesis me dice, justamente en esta tesis sobre el pasillo que estoy haciendo, me dice, pero yo, está súper chévere, me dice, pero lo que yo extraño aquí es la fanática del pasillo, me dice, claro, es que son dos lenguajes, o sea, a mí me encanta, me fascina, o sea, vivo mucho con esa música, pero ese otro registro hace que la contención, aplica la contención emocional, o sea, puede llegar a ser muy terrible. ¿Y por qué no soltarse un poco de esa emoción? La tesis tiene que ser aprobada. Eso le explica todo. Muy bien, vamos con nuestro tercer break musical. Luis, ¿Quién nos tienes? Hola. Estoy aquí. Esta canción se llama Rompecabezas del Mar. Y bueno, es una canción creada por mí. Que dice así. Puntas del mar. cada letreo queda una gaviota siguiendo el eco de una mariposa volando sobre mi ventana. Todo tan conectado como entre horas que se mueven sin pensar. Resumido en música toditas las otras montones de palabras que nosotros hemos botado acá. Por supuesto, excelente. Marcelo, ¿sabías que estaba hablando antes del programa con Luis y él me decía que también tiene su influencia con la literatura y la música? Pero por que había leído varias obras de, que también le agradan, entonces... ¿Tú puedes contar un poco sobre la experiencia? No he leído tantos poetas y todo en mi vida, en realidad. O sea, a mí me gusta leer mucho. Y siempre en internet yo he leído cosas, cuentos. Muchas veces leo libros así de amigos, intercambios. Así. He leído como que algunos cuentos de Cortázar, de Borges, de como que de filosofía. De cosas así que me han interesado en realidad, o sea, de, como de todo tipo, pero... Tampoco es como que profundizado, así. O sea, no como que ponerme a leer más, así. Claro, pero tu sensibilidad va, o sea, va tomando todo eso, va expresándose, van los chicos componiendo esa maravilla de canción que nos acaban de regalar. Pero muchas gracias. Proseguimos, estamos ya en la recta final, lastimosamente, del programa del día de hoy, porque está muy, muy agradable volver al galpón de los cuentos vivientes con Martita Rodríguez, que tenía una deuda con nosotros hace un año ya. Y ya hoy... Pero no le saques de casa. Y hoy se ha cumplido y estoy feliz por ello. Tenemos saludos otra vez. Cristian Cuenca nos escribe desde el sur de la capital. Aguante Martita, señor programa y señoras clases. También Vanessa Lema nos escribe, dice, qué buena música, pasen el contacto. Ya te lo damos. Todo bien. Beto, ¿tienes saludos? No por el momento, amiguito, así que continúa. Nos seguimos entonces. Vamos con la recta final, vamos cerrando esta conversación amena que hemos tenido hoy tanto con Luis y con Martita. Ha sido realmente muy divertido tenerlos con nosotros esta tarde. Ya hablábamos del caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si a Luis también le pase lo mismo, de que un lado de su cabeza le dice... compongamos esta canción y el otro dice no, mejor vamos a dormir o nos peleamos. A mí me ocurre bastante, me pasaba cuando usted me mandaba hacer las correcciones del esquema de ensayo. Dios. De que yo quería... Reveló, lo dijo a la hecha. Pero es de manera personal. No sé si Pablo tenga esa sensación, Mayrita las tenga, la Paxo las tenga. Yo, a mí me agradaba que me mande a corregir. No tanto a veces, ¿eh? Sí. Pero... Qué vergüenza. No, realmente... No es para hacerlo sentir mal, ¿no? Yo me sentía mal porque decía, no le gustó a Martita. Sino para que todos sus amigos se sientan mal. No, para que todos se sientan mal de que todo. No, realmente cuando usted me corregía el esquema de ensayo, me ocurría lo mismo que señaló Martita hace pocos minutos. de que un lado de mí quería expresarlo de forma literaria y otra parte tenía que regirse al esquema académico. Entonces ahí yo entraba en esa pelea de ese es el dilema. ¿A quién le doy más voz? Si al académico o al literario. No sé, cuando usted leía mis trabajos, que no eran tan buenos realmente, yo mismo lo sé. No diga. Se encontraba esa pequeña línea que separaba lo literario de lo académico. ¿Cómo logra suprimir Marta Rodríguez No se logra. Entonces la presión, el rigor le o sea, cuando hay que hacer la tesis hay que hacerla. Pero sí lamento, y sí lamento. Sí, hacerla. Pero sí extraño y lamento porque esa sensación de libertad de cuando se puede hacer, quitar el yugo de la razón. Sí. Es muy hermoso cuando uno se puede liberar de eso. Porque exactamente en 1996 Marta Rodríguez recibe el premio Joaquín Gallegos Lara. Entonces, desde ahí no ha aparecido una nueva novela. Y al menos después de leer sus cuentos y su novela corta, uno dice, bueno, ¿qué otra producción literaria tendrá Martita en la cabeza? No, el Gallegos Lara fue por el primer libro, este es el segundo, pero es después, que es del 2001. Y ciertamente de ahí me he dedicado a cosas académicas y muy poco he escrito narrativa, eso le digo, yo no he logrado poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, Martita, muchas gracias, le agradecemos por estar aquí en el programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Muchas gracias, Luis, Marcelito. Gracias a ustedes. Pero, y como tú dijiste, Marcelo, en el tiempo es nuestro peor enemigo, así que no nos queda más que despedirnos y irnos con el último tema. Cierto, que nos queda, así es, Beto, muy bien dicho. Muchas gracias, chicos, gracias y saludos a todos. La conversación con Martita fue muy buena, pero tenemos que despedirnos y Luis ya nos tiene preparado otra joyita musical. Esta canción se llama Sensaciones. Dice así. Hombre, esas mujeres son gobernantes de los tiempos y hasta